¿Y las mujeres? ¿Dónde están? Desigualdades de género en el medio rural. ¿Qué son las desigualdades? Cuando las mujeres no pueden acceder a tareas para las que están capacitadas, al igual que los varones. Cuando tienen que hacer malabares para poder participar en el sindicato porque tienen un montón de responsabilidades en el hogar y no hay nadie más que se encargue de esas tareas. Cuando la dirección del sindicato solo hay varones. Cuando ellas no participan en las reuniones del sindicato. Cuando sí participan, pero su opinión no es tenida en cuenta o es objeto de burla. Cuando quienes acceden a instancias de formación sindical son solo los varones de la organización. Cuando los referentes sindicales no se esfuerzan por convocar a las mujeres. Cuando cuestionan la participación de las mujeres en tareas del sindicato con frases como «Andá a lavar la ropa» o «No tenés un marido que atender». En cada uno de estos casos está presente la desigualdad de género. Comenzamos preguntándonos por qué se hablaba tan poco de las mujeres trabajadoras asalariadas rurales en los libros y en la prensa. Fue así que nos encontramos con que había mujeres en las cosechas, en los tambos, en las estancias ganaderas, en los viveros. Encontramos que había mujeres en algunos sindicatos, pero que en general participaban poco. Con estas preocupaciones nos pusimos a investigar. Las desigualdades de género se manifiestan en el lugar de trabajo, en el trato de la patronal hacia las trabajadoras y los trabajadores, en el trato entre las compañeras y compañeros de trabajo y en el sindicato. ¿Quiénes hablan? ¿A quiénes se escucha? ¿Las opiniones de quiénes son tomadas en cuenta? ¿Quiénes deciden? En general, los que hablan, los que opinan, a los que se les escucha y los que deciden son varones. Encontramos desigualdades de género en todas aquellas situaciones en donde un colectivo de personas tiene privilegios sobre otro debido a su género. Las desigualdades de género benefician a los varones y perjudican a las mujeres, y están presentes en toda la sociedad, no solo en el mundo rural ni sindical. ¿Por qué suceden? El hecho de que las mujeres y los varones se ocupen de distintas tareas muchas veces responde a estereotipos de géneros. ¿Qué son los estereotipos de género? Es lo que socialmente se espera que haga una mujer o un varón por el simple hecho de ser mujer o varón. Por ejemplo, se espera que las mujeres asuman todas las tareas en la casa: cuidar a niñas y niños, llevarles a la escuela, cocinar todas las comidas, lavar los platos, estar pendientes de la salud de todos los miembros del hogar y muchas veces también de familiares cercanos. Se espera también que sean más delicadas, sensibles, emocionales, que no levanten la voz, que no discutan, que no cuestionen, que sean sumisas. Por otro lado, se espera de los varones que sean fuertes, discutidores, que levanten la voz para demostrar autoridad, que no demuestren sus sentimientos y que sean quienes tomen las decisiones. Los estereotipos de género se encuentran también en el ámbito laboral. Allí las mujeres asumen tareas similares a las que realizan dentro del hogar. A veces, aunque alguna mujer esté capacitada para hacer ciertos trabajos, como alambrar o usar maquinaria agrícola, son considerados trabajos tan de varones que difícilmente sean ofrecidos a una mujer. En resumen, se asume que las mujeres no son aptas para ciertas tareas para las que sí son aptos los varones, y se asume también que las mujeres no tienen capacidades suficientes para un puesto de trabajo que implique autoridad, ya sea en el ámbito laboral como encargada o capataza, o en el ámbito sindical como dirigente. ¿Qué tareas realizan mujeres y varones en cada rubro? ¿Hay tareas diferenciadas según género? ¿Y en el sindicato? Este material que acabas de escuchar fue elaborado entre investigadoras e investigadores de la Universidad de la República, militantes sindicales rurales y referentes históricas. Está dirigido a asalariadas y asalariados rurales que quieran conocer un poco más sobre cómo se ven las desigualdades de género en el mundo del trabajo y en los sindicatos rurales. También aquellas personas que estén trabajando con sindicatos rurales o con asalariadas y asalariados rurales en procesos de acompañamiento y formación. Este podcast pertenece a una serie de 3 episodios. Puedes escuchar el resto en la página de Radio Pedal o en la página de Facebook del Grupo IADR, Grupo de Investigación Acción sobre Desigualdades en el Medio Rural.